Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio del Plata, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me perdí en medio del desierto. Pero por favor, niño. Instrucciones para sobrevivir en el desierto. Nos escriben muchas personas que nos dicen, me voy por X razones al desierto. Sí. Tanto sea turismo, aventura, como... No importa. No, es... Bueno, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, va en una caravana. Por sí. Ahí, a la mañana se levantan todos y usted se queda polillando y queda solo en el desierto. ¿Pero cómo lo van a dejar eso? Bueno, qué sé yo cómo lo van a dejar. Es raro, no, le tienen que avisar. Supóngase. Sí, está bien. ¿Cómo sobrevivir en ese lugar? Y porque es todo igual, no sabe distinguir... Ah, pero nuestro equipo de producción ha preparado justamente un informe para que usted sepa... La verdad que es muy completo el informe, viendo la carpeta, es muy completo. Sí, muy completo. Sí. Por ejemplo... ¿qué se puede comer en el desierto? Considerando que usted ya no tenga provisiones. Claro, usted no tiene... Ah, si no tiene provisiones, nada. Se come los sándwiches. Sí. No se estará estúpido de andar comiendo hormigas. Usted que tiene 100 sándwiches de miga. No, bueno, hormigas. ¿Y de dónde las sacan las hormigas? En el desierto hay miles y millones de ellas. ¿Pero dónde están? ¿Dónde en los están? Hormigueros, ¿dónde quiere que estén? Y, pero no se ven los hormigueros. ¿Dónde ¿cómo están? No se ven? Donde ve un agujero usted... Sí. En el desierto, hormiguero. ¿Y pero salen de noche, espere a la noche, agarra una linterna, si no tiene una linterna, murió. Muchachos, ¿vio cómo hacen los viejos que salen a la noche en los jardines sí. de Monte Grande sí. con una. A buscar hormigueros, sí. Sí, a descular hormigas. Sí. Salen con la cajita de Camani sí. y la linterna. Sí. Bueno, usted lo mismo. Y bueno. Empieza, agarra y se come. Una hormiga tiene más o menos esto, 50 calorías. ¿Cómo, sí, señor? Una hormiga. Son hormigas gigantes. Sí, ¿eh? Bueno, sí. Igual. En el desierto no son aparte, las hormiguelas que hay aquí. Es todo vitamina, no tiene grasa, nada. No, la hormiga, las piernas de la hormiga no tienen una gota de grasa. ¿Qué vitamina tiene la hormiga? No sé, pero debe tener. Vitamina, bueno, proteína. Usted tiene que decir, ¿cuántas hormigas necesita para atravesar el desierto? Pongamos, por caso, que tenga que hacer 200 kilómetros, para ser generoso. Si tiene que hacer 200 kilómetros, despídase. ¿Sí? Y estamos hablando de máximo 30 kilómetros que puede ser. Ah, bueno, entonces es difícil. Sí. Eso es a pie, el desierto es a pie. Yo vi muchas películas del desierto y... La mejor forma de desorientarse, sí. No sé cuál es, pero siempre se desorientan los tipos. Se desorientan. Creo que están sí. siguiendo por ahí una dirección sí. y por ahí ven unas huellas. Sí. Hasta que se dan cuenta que son ellos mismos. Sí. Están caminando en círculo. Están caminando en círculo. Tanto tiempo, desde hace 3 horas que caminan. Primer consejo, no camina en círculo. Y no lo sabe usted. ¿Cómo no lo va a saber? Se tiene que dar cuenta. No, si es medio chueco, se va ladeando y termina haciendo la circunferencia. Bueno. Me permito agregarme la conversación. ¿Qué sí, tal? Señora, pase adelante. Me llamo Guido y soy un hombre. Ah, ¿qué tal? Discúlpeme. Soy geólogo y biólogo. De acuerdo, dos títulos que me habilitan completamente a hablar en esta conversación. Sí, claro que sí, doctor. Recibido en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Morón, respectivamente. Muy bien. Dos desiertos muy conocidos, el de Buenos Aires y el de Morón. Ustedes ven el desierto y ¿qué ven? Arena, nada, la muerte misma. Ahora, les puedo asegurar, como biólogo, que hay todo un ecosistema, quizás invisible, en el desierto. Bueno, hay que escarbar, sí, pero... el secreto es escarbar. Usted se pone en cuatro patas y empieza a escarbar. Sí, pero sí. Si usted escarba y no encuentra nada, se empieza... A ver, se empieza a desesperar. ¿Por no, qué? Señor, enseguida va a encontrar. ¿Le puedo decir algo? Cucarachas. Raíces, ¿sí? Las raíces que son alimento y agua. ¿Pero raíces de qué si no hay ninguna vegetación? No importa, señor. ¿Qué están? ¿Le crecen para abajo las plantas? Algunas sí, por ejemplo los tubérculos. ¿Hay tubérculos en tubérculos como la papa? No hay papa en el desierto, señor. Bueno, no, papa exactamente no, pero puede haber tranquilamente... No. O veo como unos cactus. Unos pastos deshilachados, y sí. Abajo tienen una raíz fantástica. Bueno, usted tranquilamente se come la raíz, si está con su novia, comparten la raíz. Sí. Agarra la mitad de la raíz, está muy bien visto en el desierto. Sí, sí, sí. Y la mitad de la raíz y le dice, toma, amor mío, la mitad de esta raíz es para ti y la otra mitad me la mancho yo. Bueno, sí, ahora hay que conservar el temple para esa situación. Si ella se desespera, porque también viene las películas del desierto, sí, que ella tiene una crisis de nervios, de llanto. Nos perderemos, moriremos, y bueno, y se entra... ahí le dice, escúchame, nada más. No, pero señor, tiene que dar algún... No, bueno, saquemos a la novia entonces de TikTok. ¿Qué se le olvidó? Saquemos de este informe. ¿No tiene un camello, algo para andar? Le puedo explicar. Lo principal es tratar de capturar un camello. Y sí. Usted agarra un camello... Camello es, el camello es un animal diseñado para el desierto. Claro. Y adentro de la joroba, ¿sabe qué tiene? Agua. Agua. Usted le levanta la joroba y hay un dispenser. No, pero sí. No. Y aprieta y sale. Vio que tiene, algunos tienen dos jorobas. Sí, dos. ¿Qué? Sí. Y tiene fría y caliente. No, además, ¿el agua está directamente en un receptáculo? ¿Es así? ¿O el agua sí? Sí, sí. Agua sí. Yo pero como no la puede tomar. Son dos, como dos caramañolas que lleva con agua. Algo así. Ah, mire usted. ¿Le puede... El camello lo lleva a donde usted va, no se pierde el camello. ¿Y cómo lo programa? ¿Le dice voy a...? No. Usted se entrega directamente. Claro, el camello sabe. Nació ahí el camello. Claro, y lo lleva a los corrales como el caballo. Ah, bueno, vuelve... Mira qué bien tener un camello entonces, ¿eh? Pero la macana es que generalmente si uno tiene problemas porque el camello no está tampoco. Claro, sí. Claro. ¿Y es verdad eso que uno ve espejismos, ve cosas? Todo el tiempo. No, lo que pasa es que acá hay un... Acá hay un problema. Decir. Acá hay un problema. Lo primero que hay que hacer, muchachos, y esto es un consejo, y tómenlo o déjenlo. No, lo tomamos. Cada uno hace lo que quiere. Yo lo digo. Primero taparse la cabeza, chicos, porque si están en el desierto, lo primero que lo más cercano al sol, la cabeza, si es que camina parado. Claro, bueno, si sí. Camine, bueno, bueno. Claro, alguna gente camina con las manos. Va reptando. Pero no. Pega el rayo del sol. Entonces la camisa la sacamos, hacemos un pequeño turbante y protegemos la cabeza porque la deja la piel. Claro, también sabe qué puede hacer también sacarse las medias. Sí. No tiene sombrero y se pone la media en el marote. Ah, bueno, le queda no como... le va a quedar muy linda, pero por lo menos lo tapa el sol. Sí, queda porque como... se agarra una insolación. Claro, una insolación y se después y es riesgoso. Pero a la noche hace mucho frío. Sí, a la noche hace mucho frío, vuelva, sáquese la media y póngasela otra vez en los pies para no perder frío en las patas. Sí, pero el simún. No se sobrevive a el eso. El peor de los vientos, señor. No, me han dicho que no se ve nada. Es una cortina de arena. Esto no era. Esto tampoco. ¿Qué es eso? El simón. No, ¿no? Ahí viene. Con la arena. Mire lo que es eso. Es una cortina de arena. ¡Cuidado! ¡El simón! Lo mejor es agacharse. Es tirarse boca abajo. ¿Pero no lo tapa? Sí, pero bueno, ¿qué quiere? ¿No lo sepulta de arena? Sí, pero usted va saliendo cada tanto. Sí, pero es difícil. Y buscar algo donde no se le meta la arena. ¿Sabe? Creo que lo mejor es hacer bolita. ¿Cómo bolita de qué? Usted, no. Usted se hace bolita. Ah, sí. Vio, pone la cabeza... Entre las piernas. Sí. Entre las piernas. Entre las piernas de su compañero. No, señor. O de usted mismo. De las propias. Ah, es muy difícil, ¿eh? No, bueno. Y toma todo el aspecto redondo que pueda tomar. Hay gente que es más rectilínea. Claro. Y otros que enseguida toman una curvatura. Y el simón traslada, por ejemplo, entierra ciudades y las desentierra. Sí, ha desenterrado. Y si hay ciudades que cada 15 días viene el simón, las entierra. Las tapa. La hasta la gente se tiene que ir de la casa con todo el dolor del mundo después porque la tapó la arena. Ahora, a los 15 días sopla para el otro lado y ya vuelve. Pero qué prolijidad, no va a esperar 15 días. Así es la naturaleza, ¿me entiendes? Sí, pero... Ahora, dígame, ¿cuánto dura un... ¿Un simón? Sí, el todo simón. El día. ¿Todo el día? Todo el día. La máquina tirada arena, No sabes, el latigazo, cuando uno va en Bermuda, como claro, pega la arena. En las piernas pega la arena, la arena. Nosotros les hicimos una expedición al Sahara, llegamos a Buenos Aires, sí. Todavía en casa y hay arena por todas partes. Pero desde el Sahara hasta no Buenos Aires. No te la saca más la arena. ¿Qué, la tenía en las patas? Un año después, sí. Todavía no salía arena de... Pero por ahí de la oreja. Por ahí decía, ¡ay, qué barbaridad! Y me golpeaba así la cabeza y salía un poco de arena. Hay que bañarse de vez en cuando. No, ¿sí? No, es así, te penetra, es muy penetrante la arena. Qué impresionante. Hay un consejo que yo siempre le doy a todos los viajeros que me preguntan, y es decirle a alguien en la ciudad más cercana que uno va a emprender el viaje por el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno se pierde, alguien sabe. Claro. Hasta luego. Claro, bueno, pero tiene lo que va ser... a buscar. Pero si es alguien, si usted va de una ciudad a una B, avisó sí. La A, pero no en la B. Bueno. El de la A no lo está esperando. Ah, tiene razón. Tiene razón. Tiene que avisar a la ciudad a la que usted va. Claro. ¿Cómo hace avisarle si todavía no llegó? Si todavía no llegó. Claro. Ese, por eso se pierde tanta gente. Y debe ser. Con respecto al espejismo, sí. Ha engendrado en aquellas regiones una cultura de la desconfianza. La gente se comporta en todas partes como si estuviera en un espejismo. Sí. Ah, viven ilusoriamente. Claro, porque de cada 5 ciudades, 4 son alucinatorias. No, no puede ser. Si hay ciudades... Y entonces la gente va con cierto descreimiento. Ah, oh, aquí estamos. Por fin hemos llegado a Argel. Pero Argel no, existe. No, va a ser Argel, debe ser un espejismo. Y entonces la gente escupe. Pero... Figura en los mapas, tiene... Figura en los mapas, pero hay mapas que también son alucinados. ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa es que la alucinación es una construcción mental. Entonces uno empieza a soñar, dice, uy, una pileta, y me voy a zambullir, y se tiran en el medio de la arena y empiezan a nadar en la arena. Y ahí le agarra la locura. Claro. Dice, hay un oasis. ¿Un oasis? Un oasis. Sí. Y, sí, como dice el señor, empieza a tomar agua. A tomar agua y es arena. Y por ahí cuando a los 2 litros se da cuenta de que es arena. Pero son 2 kilos. Se tragó 2 kilos de arena. Una bolsa de arena. Una sed, le agarra aparte una pesadez para caminar. Pesadez y ¿sabe qué? Tristeza. Sí. La sensación, hay muchos psicólogos allá. ¿Y pero qué hacen los psicólogos? Y cómo, le sacan al tipo la neurosis que causa... Sí. El estar siempre entrando a casas que son soñadas, que son de mentiras. Bueno, sí, sí, me imagino. Yo lo quisiera ver usted. No, no. Salir de un espejismo para entrar a otro. No, eso es la historia de mi vida. No, es algo espantoso, sí. Es un padecimiento fuerte. Bueno, allí fue Rolón, estuvo 2 años en el Sahara. 2 años, pero haciendo análisis. Analizando beduinos. Ah, mire usted. Analizaba mucho a los tuares. Sí. ¿Y qué? ¿Con qué resultados? Para él, fantástico, para los tuareg no tanto. No se curaron, no dejaron de ver. ¿Hay espejismos compartidos, doctor, que uno ve y el otro ve lo mismo que uno? No, lamentablemente. Por eso se producen grandes peleas. Ah, porque uno interpreta y dice, ahí está el vergel. Uno dice, estás comiendo arena. Claro. Dice, mientras nada en otro lugar también. No es que es aquí, le dice, y discuten acerca de la verdadera locación del espejismo. No, eso es durísimo. ¿Le puedo decir una cosa? Esto todavía está virgen, el tema del Sahara. No está explotado. No. ¿Pero explotado? ¿Qué quiere explotar ahí? Hace falta un gran hotel. Pero ahí metes un kiosco. Aventura, señor. Un kiosco en el medio del desierto, bebida fresca, agua... ¿Cuánto vale? Millonario, o sea. Ensalada de fruta, se vuelve loco. A mí, ¿sabes qué me gusta? Gelatina. Dice que te agarra frío en la cabeza. Sí, claro. El granizado, ¿cómo es? Sí. Sí. Bueno, ¿helado? Ese. ¿El helado? Dice no, que... el helado no. Esa bebida que tiene hielo molido... Sí. Ah, sí. En el desierto mata eso. ¿Y cómo conserva? Tiene un tipo, por ejemplo, que hace... 6 días que no come y 4 que no bebe. Sí. Viene arrastrándose, ¿cómo no se va a tomar un granizado? Se vuelve loco. Se lo podemos cobrar lo que queremos. Sí. Además, el tipo va a pagar. Es más, firma 30 años de esclavitud si queremos. Pero señor, usted se está abusando de una situación, además. Claro, el comercio consiste en eso, en abusar de una situación, o no se dio cuenta. ¿Dónde va a enchufar la heladera? Porque tiene que mantener eso. Tenemos una heladera inteligente que se la banca sin que la enchufe. Tiene pantalla de televisor con TN. Ahora, usted dice ensalada de frutas, tiene que tener proveedores. Todo fresco, ¿quién le va a llevar las cosas hasta ahí? No importa, esos son detalles. Eso sí, no, lleva, detalles fundamentales. Eso va un chabón con un cuatriciclo a la mañana, brrr, por la arena, brrr, lleva toda la fruta, todo. O desde Túnez. Bueno, mire, es raro. ¿Y qué me dice del agua? Ah, qué cosa, ¿eh? ¿En qué sentido? No, ¿cómo qué cosa, señor? ¿Cómo se se aprovisiona de agua usted ahí? Ah, esto es muy sencillo, una manguera. Es muy sencillo. ¿Y de dónde la trae la manguera? La manguera desde la última ciudad, directamente. Ya en la ciudad falta agua y son kilómetros de manguera, ¿eh? Que además, pero se le calienta la manguera. ¿Para qué tenemos la heladera? Todo con la heladera. Para enfriar la manguera. ¿Qué hace, horario corrido ahí en el...? Claro, nos turnamos. Yo a la mañana, a la noche, al revés, vendemos todas cosas calientes. Claro. Chocolate, submarino, café con leche con medias lunas. Vos venís por el desierto, imagínate. Sí. Por ahí ves una luz. Sí. Y le pusimos, no es un espejismo. Sí, pero porque, puede ser... claro, a veces algunos seguían de largo y decían, no, no puede ser verdad. Atención, no es un espejismo. Puede ser un espejismo. Y el tipo dice, no, debe ser como esos avisos que hay en internet. Sí. Le dice que no es una broma. No es un aviso, le dice. Usted es el ganador. ¿No, no se sacó más premio? Sí, todos los días me bueno, saco, todos sí. los días. Lo mismo le ponemos. No es un espejismo. Entonces usted va a la noche, entra, dice, tráigame un buen café con leche, con medias lunas. Bailarina de caño a la noche. Sí. ¿Y de dónde salieron las bailarinas? Las llevamos en un cuatriciclo desde la ciudad. Así como está usted, ¿dónde salió usted? No, bueno, pero y yo bueno, vengo... Del mismo modo. Sí, bailarina pero... de caño, aparece la bailarina de caño, ¿qué sí. tal? Buenas tardes. Pero mira, estoy en un estado... No importa, ¿no? Aquí todo muy bien. Yo... ¿Sabe cómo revive? Más de uno que llegó arrastrándose con la bailarina de caño quería seguir caminando. Ahora, ¿qué instalaciones tienen aquí? No, es un teatro. ¿Teatro? Es como... espectáculo de teatro. ¿Y los actores? ¿Y actores? No, son de primerísimo nivel. No. Bueno, pero... ¿Y qué están dando ahora? Porque estamos ahí dando... al medio... Fuente Ovejuna. La Fuente Ovejuna y las de Barranco. Siempre lo mismo. Una atrás de la otra. Que no haya temáticas del desierto. Necesita un hombre con cara de infeliz también. Ahora, ¿y hay las plateas? ¿Cuántas capacidades tiene el teatro? Tres. ¿Tres localidades? Mire, sí. Es como una especie de gazebo. Es una carpa que está armada en el desierto. Tampoco... Pero el elenco es más numeroso que las localidades. Sí, por eso, sí. Bueno, no debe ser muy rentable la actividad. Es rentable porque la cosa está en lo que le cobramos. Ah, es carísimo. Claro. Y pues, ¿qué no daría por estar en un teatro tomando una cerveza, ponerle? Bueno, sí, la verdad que da ganas. Nosotros, ¿qué es lo que no darías? Y nos dan todo. Nos dan todo. Y si lo que no tienen prometen a cuando lleguen a su casa. Nos transfieren propiedades, barcos. ¿Y barcos? ¿Para qué quiere barcos? Para venderlos. ¿Y esto, usted cómo disfruta el dinero? Porque está todo el día ahí. No disfrutamos nada. Es como, la riqueza no es para disfrutarla. Está todo el día ahí encerrado. Sí, somos avaros. Claro, avaros. Y lo único que nos importa es atesorar riqueza. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene una cerveza? ¿De cuánto vale? $6,000. No, señor. Mire, por bueno, suerte... listo, anda a comprarte la voz a Beirut. Claro. No, le pido por favor que... 3.000 kilómetros. Porque el aire acondicionado es solo para los clientes. El baño también. No, pero señor... No puede ir al baño. Por el baño ni me preocupo, imagínese. Claro, cándale. En el desierto es lo que tiene de bueno. ¿Para qué pone un baño? Pero no, mire cómo estoy de la voz, estoy deshidratado. Necesito sí, la verdad que, me... que usted parece... Bueno, que peligros me del desierto, doctor. Tenemos al doctor Patricio Barton, especialista en alimañas, insectos. ¿Cuál es el peor insecto? Para mí, el escorpión. Hay muchísimos scorpions. Sí, escorpiones, dice usted. Sí, en el desierto. Sí, no en todo se el puede, desierto. La pregunta es esta. Si uno encuentra un escorpión y puede sojuzgarlo. Sí. Es decir, lo domina, le impone su voluntad. ¿De qué modo? Pisándolo, por ejemplo. Ah, bueno, lo mata. Bueno. No, sí. ¿Se lo puede comer o por ahí te lo comes y te envenenas? Es una pregunta. Que si no estuviera en el medio del desierto no sabría cómo resolver. Bueno, no le come la parte de atrás. ¿Cuál es la parte de atrás de un escorpión? No, la... Esta. ¿Esa es la del escorpión? ¿O sí, la señor. La del escorpión, bueno, señor. Bueno, pero tampoco le ejemplifique con su entonces, se la quiebra. Sí. La desecha. Y después el otro, el escorpión. La cabeza del escorpión es deliciosa. ¿Es qué chiquita que es, ¿eh? Es chiquita. Claro. Pero este... Pero cuidado, pero porque si privado. Usted le come donde tiene... ¿Dónde tiene el veneno? Atrás, en la parte de atrás. En una bolsa, digamos. En la cola, claro. En el receptáculo. En un bidoncito, claro. Un bidón. Bueno, si usted morfa eso, otra que pescó. Listo, explotó. No, no, pero no es que le dispara alguna glándula venenosa ubicada en algún lugar del cuerpo, le dispara el veneno cuando lo precisa. No importa. Sí, porque si no se envenena. El escorpión no te agarre a vos primero, porque entonces te pica. Chao. Se suele meter, ¿sabes dónde? Adentro de las botas. Ay, ¿qué espera? Sí. ¿Qué hace usted con botas en el desierto? ¿Y con qué se cree que...? Y no sé, va con una sandalia. Jota. Sí, claro. Sí, claro. En pata va. Está más fresco ahí con la... No, señor, con botas. Botas, señor. Se saca las botas para polillar y ahí se mete el escorpión. Listo, una vez que mete el pie adentro... No metes el pie adentro y el escorpión... ¡Pah! Sentí una... ¡Uy, me picó la bota! Decís vos. Sí. En principio, en tu ignorancia. Y después descubrís que es el escorpión. ¿Y cómo son los síntomas? Es uno de tus últimos descubrimientos. ¿Qué? El primero es un picor muy intenso. ¿Es un picor? Esto tiene que ver con el veneno que empieza a entrar en la sangre. Sí. Y después te agarra como una obnubilación. Sí. Porque te atonta el veneno. Y empezás a alucinar. Pero ya venía de los espejismos. Por eso mismo. Y ahí se hace lo que se llama mezcla de alucinaciones. Ah, bueno, pero son alucinaciones agradables, porque algunas quizás no, son agradables. Estas son las peores. Ah, no, qué feo. Bueno, empieza a decir cosas inconexas. Sí, incluso se enemista con el rey. Mire, sí. Nunca vaya con una expedición con cinco tipos, sí. Porque se empiezan a pelear. Sí, en el desierto sí. Siempre se pelean. Hay uno que es malo. Hay uno es malo, traidor, otro... que se toma el agua de los demás. Claro, no, porque usted tiene que dividir los roles... Siempre hay como alguien que dirige la expedición. Claro, dice, bueno, yo soy el que se toma el agua de los demás. No. o un científico, depende. Ahí si, está. Si hay una misión científica en la expedición. Sí. Entonces, ya saben a dónde van a ir. Claro. Y por ejemplo, van a investigar la sedimentación del desierto. Sí, pero resulta que perdimos la caravana y estamos perdidos aquí. Sí. Yo le puedo decir una cosa. El ser humano puede ser bárbaro. 2000 años de cultura, lo acepto. Sí. Mozart, aceptado. Graham Greene, también. Sí, ¿y? Pero ante una situación desesperada sale lo peor del ser humano. Pero sí. Fuera la cultura, sí. Son animales. Ver, yo he ido, ponele con grandes personas, sí. ¿No? Qué sé yo. ¿Con Juan Sasturay, por ejemplo? ¿Con Sasturay? Sí, es cierto. Era un tipo divino en la ciudad. Un gran escritor, sí. Un tipo. Macanudo. En el viaje de ida. Sí. Habla, sí, que Graham Greene, el poder y la gloria, yo qué sé, todo hablaba. Sí. Bueno, empezamos el desierto. Empezó que no había agua. Sí, no, se pone loco. ¿Para qué? ¿Qué le cambió? Empezó a matar. ¿A matar qué? A matar gente. Pero... A la noche... Te agarraba distraído y estrangulaba y te afanaba los cigarrillos. O sea, porque el desierto saca lo peor del hombre. Claro. Después bueno. Cuando llegamos a la ciudad, otra vez, sí. Lo más tranquilo. Vamos a tomar un café. Pero a la paz. Sí. Pero no hablaba de... Presto este libro. No hablaba de lo que pasó en el desierto. No, porque se olvidan. Sí, señor. O al menos Sasturán se olvidó. Yo la otra vez me lo encontré por la calle y dije, ¿te acordás? Le digo, del desierto. Me dice, no me acuerdo, ¿qué pasó? ¿Y pero qué? ¿Se hizo el Feisa, como dice? ¿Eh? ¿Se hizo el desentendido? ¿Mató a gente en el desierto? Como si usted, yo le dije, ¿mataste gente? No, me dicen. Porque no lo recuerdan. No lo recuerdan. Qué raro. Lo que dice el señor es cierto, saca lo peor. Lo peor que tenemos. Toda la cultura es superflua. Es frívola. Es cosmética. Es frívola. Sí. En los momentos de... Por supuesto, señor, con la supervivencia no se va a poner a hablar de Graham Greene, por ejemplo, como dijo usted. Exacto. Bueno, muy bien. Luego. Pero mire, si se encuentran dos expediciones... Peor. Puede ser una masacre. Sí. Porque ya no necesitan atacar a los propios, sino a los enemigos. Yo tengo entre dos expediciones por un guasi que era al final un espejismo. Qué triste. Con balas de verdad. Y estaban, mira, de un lado estaba Juan Sasturay, sí. Horacio González de la biblioteca. Horacio González, Luisa Delfino, toda gente buena. ¿Qué hacían ahí? La gente buena va al desierto para estudiar los animales. ¿Qué expedición literaria se llama? Le agarró el desierto y sacó lo peor de ellos. Yo no puedo creer que Luisa Delfino tenga un costado malo. Oh. No sabe lo que era. ¿Qué? Pues, ¿mató gente también? ¿Qué? Sí, mató gente. Sí. No, una ametralladora, decía. ¿Ametralladora? Este oasis es mío. Sí, sí, sí, sí. Decía. Qué barbaridad. Amigos. Los buenos modos no los perdí. Los conserva. Sí. No, no sabe lo que era. Se volvieron locos. El que se acerque a este oasis morirá. Bueno, pero ustedes veo que pudieron sobrevivir. A todas estas... sí, afortunadamente, sí. Y de pura casualidad. A Sasturain, a Luis Alfino y sí, a todos. Sí, sí, sí. Conociendo las técnicas del desierto, somos especialistas. Les doy un dato, por ejemplo. Las piedras. ¿Las qué? Piedras. Sordo. Sí. Piedras. Está bien. Las piedras. Entendí otra cosa. Ah, las piedras. Las piedras. Sí, las piedras. Piedras. Piedras. Las minerales. Las piedras. Para nosotros, ¿qué son? Piedras. Sí. Para mí también. Para los animales reptiles, roedores, es una casa quinta con pileta. Están abajo de las piedras. En el desierto, vaya abajo de las piedras, encuentra ahí todo. Encuentra todo. Están ahí abajo del techo. Todo. Bueno, todo, sí, bien. Sí, están ahí, pero tampoco hay lugares donde... Hay bichos bolitas de sí. Este tamaño. Sí. ¿Así? Así como bochas. Todo agua, pero... todo líquido. Y eso es lo que nos salvó. Yo no me como un bicho bolita. Yo también, los dos primeros días yo no me voy a comer un bicho bolita. Al tercer día, ¿sabes qué? Me prendía del bicho bolita. Sí. Todas las patas que claro. Tiene. Hasta la última gota. Hacía cuando lo terminaba de chupar, hacía... Pero si hay algo que no se tiene... Es el ruido que se hace cuando uno aspira y ya se terminó. ¿No sabe la impresión cuando se abre el bicho ahorita? Tiene como 50 patas acariciándolo mientras uno está... Sí. ¿Pero de qué lado lo come? ¿Lo come de las patas, de digamos? De jugoso. Sí, el lado jugoso. Desde la concavidad, el digamos. El lado invisible, digamos. Mm. Ahí se le clava una bombilla. Una bombilla. Llevado para el mate. Sí. Pero como no había agua para el mate, entonces es agarramos los bichos bolitas, los ensartamos... Tomábamos mate, como un oriental. Pero qué es horrible eso. Es horrible. Y siempre desconfiando de Luisa Delfino, claro. De Juan Sasturain. Y Luisa Delfino, que se come todos los bichos bolitas. Y de Horacio González. Horacio González sí, andaban rondando. Reza con un hacha. Los ojos inyectados en sangre. Parecían zombies. Ya estaba. Se había sacado los pantalones. Y estaba vestido con piel de leopardo, como el comodín de los naipes Victoria. Y te atacaba. ¿Por qué? Porque el desierto saca lo peor de nosotros. No lo mejor. O sea, no es que iba al desierto y empezaba a escribir libros, ¿no? No. Te agarraba por ahí. No, yo me muero. Yo lo veo a Horacio González así. No, pero no lo vas a ver porque en la biblioteca no está así. Claro, no está así. Vas a entrar, está en la oficina ahí, entonces qué tal, cómo le va, muy amable. Ahora, pero lo llevas al desierto y el desierto saca lo peor de todo. Sale el demonio. De repente uno estaba ahí quieto, estábamos quietos en la oscuridad, la luz de la luna, por supuesto, es muy diáfana en el desierto. Si hay luna, de repente la cabeza blanca de Sasturain, la melena blanca mirando para un lado para otro. Te juro que te metía miedo. Metía miedo porque no caminaba, casi iba en cuatro patas, era como si se hubiera animalizado. Entonces vos estabas ahí mirando y sentías una cosa así, como un rugido, porque rugía Juan. ¿Por qué rugía? Le salía, qué sé yo, pregúntele a él por qué rugía. Te hacía y te robaba las provisiones. Mira, usted parece tan amigable, tan todo, ¿no? Que sí, sí, es muy amigable, todo. Yo lo admiro mucho, menos en el desierto. Bueno, ya sabemos. Por suerte llegó un momento que vimos una luz, era un camión. Un Unimog. Sí. Venía manejando Fernando Bravo. A la noche, con una luz marcando todo el desierto, y dijimos, esta es la salvación, esta es la salvación, esta es la salvación. ¿Y Fernando Bravo se detuvo para los catástrofes? No, lamentablemente no. No, aceleró. ¿Pero cómo que no? Iba con Leuco, iba manejando. Pero el de atrás sí. El de atrás sí. No nos vieron, no nos vieron. No, debe ser, claro. El de atrás paró. Pero Juan Sasturain se le colgó con las garras. Se le colgó de la lona y les entró por la ventanilla. Y los acogotó a los dos y los obligó a que frenaran. Bueno, al final por un lado tiene una ventaja. Tener un demonio. Sí, claro, sí. Si no, todavía estaríamos de a pie. No, nos subimos todos en el camión, entramos todos. Entramos todos. Sí, sí, señor. Como un limón, un camión. Claro, claro, ahí entra de todo. Sí, sí. Estamos todos. Al final llegamos cantando, sí. Me acuerdo, atrás. ¿Y tenían ánimo de cantar y todo? Sí, sí, porque nos habíamos salvado la vida. Claro, pero... No, y aparte, una moraleja. A pesar de las diferencias, cuando las cosas importantes estamos todos unidos. Sí, sí, porque mira, hasta el mismo... Horacio González, sí, sí. Por ahí ya cuando vio que sí. Todo se tranquilizaba, por ahí viene con el hacha. Y se me fue la mano. Disculpen, se me fue la mano. Se me pongo en el desierto y dice, no soy yo. Sí, dijo, bueno, pero... Y se medio se peinaba con el hacha. Sí. Bueno, por lo menos ya sabemos con quiénes no ir al desierto. No, no, a cualquiera nadie, le sale lo peor. Todos se transforman. Cuanto mejores personas son acá, más peores son, claro, más siniestros son en el desierto. El contraste es mayor. Ah, qué cosa, qué barbaridad. Claro, hay que ir con algún déspota de aquí. No, peor. Igual. Sí, sí, es igual. Ah, bueno. A nosotros no, porque somos los que contamos. Porque en el desierto no es igual que con el buceo. Vio que los buceadores se van acuatizando, por llamarle de algún modo. No, señor, no es igual. No tiene nada que... ¿Y usted no se va aclimatando a la arena, al lugar? No, no. ¿Y entonces cuál es la técnica que usa? ¿Porque qué es un iluminado que a usted no le pasa nada? No, no nos pasó nada. No, lo importante es no perder la calma. Claro. Y segundo, le doy un dato técnico. Abajo del desierto, abajo, usted empieza a cavar abajo. Sí. En algún momento hay agua. Bueno, pero ¿en qué momento? Bueno, señor? Bastante abajo. Sí, bueno. 5.000 metros. ¿5.000 metros? Sí. ¿Y quién va a cavar 5.000 metros? Ah, bueno. Esa clase de persona es usted. No, esa clase de persona no, digo. Imagínese, antes que cavar 5.000 metros empiezo a caminar. Y claro, y más sin herramientas, como le dije yo a él, porque él se puso por ahí a rasguñar. Había hecho un hoyo de 20 centímetros, le digo... sin herramientas no es fácil, le digo. Y no. Después salimos corriendo porque justo venía Luisa Delfino. Bueno, mire, si seguimos aquí creo que va a venir Luisa Delfino. Sí, pero porque... es un programa de los sábados. Del fin de semana, sí. Bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa en la que serviremos agua a todos ustedes. Sí. Aprovechenla. Y también... a los que le falten mate pueden arreglarse con este simpático bicho bolita. Permiso. Pausa.